En el barrio, en la ruta, donde está la información. Lo que está ocurriendo en el país es la entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, la muerte y la vida caminan juntas. Hay recodos oscuros, confines sin mapa donde la vida se distrae. Se hace mínima y frágil. Entonces la muerte se envalentona y carga sus morrales. En el sur del mundo, la Argentina es el único país que no disminuyó la mortalidad materna. En la Argentina soberbia y blanca, aumentó un 8% entre 1990 y 2010. Mientras que en la América Latina, en esa América Latina postergada y morena, se redujo hasta un 57%. La muerte de las madres se asimila a las muertes de sus hijos. En el norte del sur, en la intensa Formosa, madres e hijos mueren bastante más que en el resto del país. Es crucial saber dónde se vive para medir la cercanía de la muerte. Los abortos inseguros, la atención sanitaria tardía y deficiente, la mala nutrición, matan a las madres jóvenes y pobres. La falta de deseo de una vida que llegó sin soñarla, el hambre, las enfermedades de la pobreza, la prematurez y el abandono matan a los niños antes de vivir un año. Mariana Carvajal escribió en Página 12 acerca de un informe que preocupa, un informe global, en donde dice que no solo no se logró en la Argentina que las madres murieran menos, sino que la mortalidad materna aumentó en un 8% entre 1990 y 2010. Estamos hablando de que todas esas muertes fueron evitables. Parir o no deja de ser una elección entre la feminidad más desaventurada. El deseo no es la médula que define la maternidad en este caso. El deseo no es el rayo vital que pone en pie. La vida suele definirse con golpes de violencia, con sexualidad impuesta, con hambre criminal en un país con paredes de trigo y venas de miel, y podemos agregar suelos de soja, con partos obligados a los 10 años, con abortos baratos y letales en la clandestinidad más séptica, más oscura. Y vamos por regiones y aparece Corrientes. En Corrientes el 30% de los embarazos son adolescentes, según lo define la doctora Silvia Lapertosa, directora del Hospital Vidal. Tres chiquitas de entre 10 y 11 años fueron obligadas a parir por la violencia institucional en los últimos meses. Ninguna de las tres comprende por qué se convirtió en dos una vida tan pequeña, 10 y 11 años. ¿Por qué su vientre se ensanchó y ya no era un juego? ¿Por qué sus caderas de huesos tiernos dolían tanto? ¿Por qué están tan triste? ¿Por qué esa vida mínima le demanda todo? ¿Por qué si ella no puede, si es tan débil, si es tan chiquita? En el Chaco, el 24,5% de las mamás tienen menos de 18 años. Y en Formosa, donde más mueren las madres, las mujeres, y donde más mueren los niños, el 22,6%. Cifras altísimas, según los informes mundiales, cifras altísimas en el norte argentino, en ese norte profundo. Y aparecen los promedios y aparece la desigualdad en esa injusticia extrema. Para el ministro de Salud de Entre Ríos, si la niña ovula y menstrua, ya está preparada para parir, aunque tenga 10 años. Para el ministro de Salud de Corrientes, si la niña se embaraza, es para cobrar la asignación por hijo, aunque tenga 10 años. Y no pueda comprender lo que está pasando en su cuerpo, lo que pasó con su cuerpo, lo que pasará cuando su cuerpo se parte en dos y sean dos los desamparos en medio de todas las tormentas. Hasta el 2010, que es la última cifra oficial, La mortalidad de los niños menores de un año en el país es de 12 cada 1000 nacidos vivos, pero en Formosa está a punto de llegar a 20. Para el médico Aval Albino, que es de la Cooperadora para la Nutrición Infantil, la mortalidad infantil es un indicador indirecto de desnutrición. Es decir, que si tenemos mortalidad de 20 niños por cada 1000 nacidos vivos, tenemos que tener desnutrición en 20 de cada 1000 chicos. Chile es un país brutalmente desigual y tiene un índice de muerte infantil de 7,5 por 1000. Y aparecen de nuevo los datos, las cifras, los estudios, en donde se registra el 77 muertes de madres cada 100.000 nacidos vivos en 2010. En la Argentina, el riesgo que enfrenta una mujer durante toda su vida de morir por causas relacionadas con el parto, el embarazo o el puerperio es de 1 en 560. En cambio, en Brasil es de 1 en 910. En Costa Rica, de 1 en 1300. En Uruguay, de 1 en 1600. Y en Chile, de 1 en 2200. Para una mujer en Suecia, es de 1 en 14.100. Esto lo dice Mariana Carvajal en su nota de página 12, pero el peor de los indicadores es el de Formosa. De 1 cada... que explica que aumenta, pero que fueron 140 muertes. En los confines, donde el embarazo llega a veces querido y otras veces como las enfermedades, sin deseo, cortado, se convierte todo más complicado, aparece la frustración y la desgracia. Entonces pueden pintar la maravilla al óleo en las paredes de nuestras calles, contar la más mágica de las historias, pero todo será cartón en la lluvia mientras mueran madres al parir, mientras mueran sus niños antes de cumplir un año, mientras los médicos firmen paro cardiorrespiratorio en las muertes por desnutrición, abandono sanitario y olvido sistemático. Y esa firmeza achate al mínimo la estadística, mientras la maestra santiagueña de la banda descubra cortes en la cabeza de sus chicos, mientras llegue un bebé con golpes en la panza al hospital de Rosario, mientras el hambre mate, todo será cartón en la lluvia, maquillaje que se despinta, palacio que se derrumba. El 85% de las madres que mueren en el mundo mueren en el África subsahariana. Y el país donde más niños mueren en el mundo es Angola, el país donde la Argentina soberbia y blanca desplegó su feria de vanidades, ustedes lo recordarán, con Guillermo Moreno adelante. En el show más bizarro se mostró soberbia y se olvidó de llevar a la feria su propia desidia, sus propios muertos, muertos evitables, su desdén por la vida de los confines, morocha y quebradiza, como un cristal. Sin olvidarnos del veto en la ciudad de Buenos Aires, el veto que se encuadraba en el fallo de la Corte, esto lo hizo Macri, habilitada la interrupción voluntaria del embarazo y sin judicialización en los casos de violación y en los que corre el riesgo la vida o la salud de la gestante. Ahí aparecieron las expresiones por parte de los sectores cercanos al kirchnerismo, por ejemplo, Pichetto, que es un senador del kirchnerismo, estuvo preocupado por el debate y dijo que había que acabar con él y propuso sacar una ley nacional de aborto no punible. Lo que pasa es que hay que decir que una ley, esta ley, contemplaría la despenalización de menos del 1% de los 500.000 abortos que se practican de forma clandestina por año. Entonces, este proyecto queda cajoneado, Macri avanza, Cristina dijo varias veces de forma pública que no estaba de acuerdo, y las organizaciones de mujeres siguen difundiendo la cantidad de muertes que existen por abortos clandestinos y levantando la bandera para que sean abortos seguros, legales y gratuitos. En estos últimos 9 años, son más de 2.500 las mujeres que fallecieron como consecuencia del aborto clandestino. Decir esto es también decir que en Moreno no hay lugares para que las mujeres se puedan atender, que los partos son riesgosos porque las condiciones son riesgosas, porque el hospital está colapsado y la maternidad no llega, o llegará muy pronto, pero no sabemos cuándo, y porque la violencia es lo que se instala, Y ahí aparecen entonces los datos y las cifras que compartíamos en un informe que apareció en Página 12. Cartón en la lluvia tiene texto. Y nosotros empezamos recorte informativo para decir que la cantidad de muerte tiene responsabilidades de mujeres y de niños. Y es por eso que seguimos hablando del tema y levantando también la bandera por el aborto legal, seguro y gratuito, para que las mujeres puedan decidir y no decidan otros por sus cuerpos. Ahora pensando mejor, pensamos al tiempo. ¿Qué estamos haciendo en la puerta de este cementerio? Si ya nada más nos pueden quitar, el oro lo llevamos dentro. Las malas costumbres botarás para el final. Si nos ha tocado vivir tan duros momentos, fingir ser normal es más complicado que serlo. No voy a esperar, no puedo esperar, si espero me debo en el tiempo. Las malas costumbres las dejo siempre al final, porque yo no quiero seguir haciendo la fila, no quiero morir. Y si es que me voy, prefiero llegar golpeándole el miedo. Porque así, porque siempre así, la sucia rutina que me hace aburrir. Si está de lo mal, no voy a pensar en algo perfecto y nos hace tan mal. Vivir no es estar tan pendiente de un libro correcto. Porque perdura, que perduren los que no vivieron. Si me voy a jugar, no me pienso matar, se mate los que me hirieron. Las malas costumbres las dejo siempre al final. Seguir haciendo la fila, no quiero morir. Dices que me voy, prefiero llegar golpeándole al cielo. Porque así, porque siempre así, la sucia rutina que me hace aburrir. Si está bien o mal, no voy a pensar en algo perfecto y nos hace tan mal. En 2009 se anunció la creación de la Maternidad de Moreno. A fin del año pasado, firmé el convenio para la refacción, ampliación y puesta en funcionamiento de la Maternidad de Trujillo. Estamos ahora terminando los pliegos para realizar el llamado a licitación en este mismo mes, teniendo previsto el inicio de obras en julio y la efectiva apertura en agosto del año próximo. 3 años de promesas después. Así que será no mucho más de un mes que esté creado la maternidad como estructura provincial, y a partir de ahí el tiempo que tarden en hacer las designaciones la provincia. Desde que el hospital empieza a funcionar hasta que funciona totalmente es un periodo de tiempo nunca menor a 6 meses. ¿Por qué nos quieren callar si nacimos gritando? Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. Antes de ir a la tanda de la media hora, porque faltan 5 minutos, queríamos leer este comunicado que salió publicado en Redeco en relación a la realidad que viven los tareferos de Oberá. Recordarán ustedes que hemos hablado en varias oportunidades de la organización que se está llevando adelante, pero también de la estafa y la denuncia que hacían desde la Asociación de Tareferos en Lucha de Oberá, reclamando por esta situación. Aparte o sumado a esto, las condiciones de explotación laboral que se viven en las En este tipo de tareas, nosotros pudimos hablar en misiones con algunas compañeras que estaban ahí llevando adelante una cooperativa tarefera, y nos contaban también esta situación de tener que llevar a toda su familia para poder trabajar y conseguir algo de dinero. La situación es complicada, estamos hablando de formas de esclavitud en materia de lo laboral, en donde el pago es mínimo y las consecuencias de este trabajo es muy pesado, incluso para la salud, pero hablamos también por la utilización de agroquímicos en este tipo de cosechas. Lo que se está informando en el día de hoy, y lo hace Redeco a través de su página, dice: los tareferos de Oberá, entre la estafa y la Interzafra, la Asociación de Tareferos en Lucha de Oberá reclama la devolución de las asignaciones familiares que han sido retenidas por parte de ANSES, como así también soluciones antes de la Interzafra. Hace 3 años que los tareferos obereños se han visto envueltos en un engaño por parte de los empresarios, abogados y contadores que los empleaban a cambio de un sueldo que supuestamente era depositado por ANSES. El supuesto sueldo correspondía a las asignaciones familiares que debían percibir los peones rurales, una vez más inscriptos por los empleadores. El mismo era usado incluso como único monto para pagar los sueldos de los tareferos, o en otros casos, para percibirlo, debían aportar una parte del monto, cuando en realidad el trámite era gratuito. Tras descubrirse esta estafa al Estado, con un valor hasta de 6 millones de pesos por empleador, por el cobro irregular de las asignaciones, las mismas fueron retenidas y los trabajadores se quedaron sin su único ingreso, en muchos casos. Pese a conseguir un amparo judicial para que las asignaciones fueran restituidas, la situación fue apelada por la ANSES y el conflicto aún persiste, junto a la falta de respuesta de las autoridades del Ministerio de Desarrollo de la provincia de Misiones y el gobernador Maurice Clos. Así también aparece con el reclamo: los trabajadores rurales exigen subsidios monetarios y asistencia alimentaria para el periodo semestral de Interzafra y Planes Argentina trabaja para los tareferos desocupados en ese tiempo. Una estafa en donde aparece ANSES, aparecen los abogados y los empleadores, y ahí también la falta de participación para que esto realmente tenga un canal. Estamos hablando de una estafa millonaria y estamos hablando de familias enteras que su vida la dedican al trabajo en lo que es la cosecha de la yerba mate y la explotación en condiciones que son infrahumanas. Son las 9 de la mañana, 29 minutos. Estamos yendo la tanda de la media hora. Cecilia Rodríguez está en la operación técnica puesta en el aire. Nuestras vías de comunicación: 466-6559 o 1561-5403-59. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Latinoamericano. El Perú se prepara para votar nuevamente el próximo 5 de junio en una segunda vuelta electoral para elegir presidente entre los candidatos Ollanta Humala de Gana Perú y Keiko Fujimori. Latinoamericano. Los hombres de la tierra, de Latinoamérica. Todos los viernes, de 19 a 22 horas. Los indios de Europa. Desde CNR en Lima, para el programa Latido Americano de FM Moreno 90.1, que impidió la libertad. Estación de información. Los cipayos que traicionan la verdad. Vivimos momentos difíciles, pero seguimos para adelante, luchando nuestro derecho, para adelante, metiendo el pecho. El último sábado de cada mes, venite a la mesa por el aborto legal, seguro y gratuito del Oeste. Nos encontramos desde las 10 de la mañana en

hizo referencia a algunos de los temas que se trataron, las consultas que se le hicieron al secretario, tema que ya se venía elaborando hace tiempo en el Consejo Deliberante, por un lado por los hechos que se conocieron, que son de público conocimiento, las marchas que hubo en pedido de mayor seguridad, y también por el una causa que hay en relación al robo de combustibles. Por eso se solicitaba la presencia de Diego Bases en el Consejo Deliberante para que pueda informar a los ediles cuál es la situación y cuál es el trabajo que se está haciendo desde esta área. Diego Bases estuvo ayer en una entrevista en un programa televisivo que conduce Rubén Bustamante y habló de varios temas. Vamos a escuchar el primer audio que hace mención al presupuesto de seguridad que podría llegar a fin de año a 7 millones de pesos y cómo se destinan también estos fondos en relación a la seguridad en el distrito de Moreno. Y también aclaro que para hablar de seguridad hay que trabajar distintos aspectos, no se puede quedar solamente en uno. Hubo una participación de la gente, es uno de los temas en donde los vecinos de Moreno se suman a preguntar y opinar, y también a pedir mayor cantidad de efectivos policiales en las calles de Moreno, tema que ya saben los oyentes de esta radio cuál es la postura que tenemos. Escuchamos la primera parte de esta entrevista realizada por Rubén Bustamante, el secretario de Seguridad de la Municipalidad de Moreno. Estamos hablando del señor Diego Bases. Suponemos que estaremos llegando a 7 millones y medio, 8 millones como máximo. Esto se debe a que, como bien decías, el año pasado el Consejo Deliberante, una inquietud que hacía tiempo que venía transmitiendo, aumentó la tasa de protección civil, que es un porcentaje, es un 8% de lo que pagan los vecinos de Moreno por las tasas, multas que tienen con el municipio, y de ahí se saca un porcentaje. Indudablemente puede ser poco, puede ser mucho, porque comparado con el año pasado nosotros hemos duplicado, más que duplicado, el ingreso. Lo que sucede es que la demanda es cada vez mayor, las necesidades son mayores y los costos son mayores. Y aquí es donde un poco, en aquella reunión con los concejales, quedaron algunas preguntas que serán para debatir, definir el intendente, el Consejo Deliberante, pero bueno, no me compete a mí, más allá que, como yo digo siempre, como militante doy mi opinión y como ciudadano, cuál es el límite que le tenemos que poner para recaudar con respecto a la seguridad, cuando a veces en la necesidad y en la demanda, y sin eximir la responsabilidad que decían los concejales cuando criticaban del intendente municipal, hay una responsabilidad del gobierno de la provincia de Buenos Aires y del Ministerio de Seguridad, porque cada vez más al vecino se va acercando un porcentaje de repente para un tema de seguridad, cuando de repente hay otras necesidades. Ahí hablaba el secretario de Seguridad, Diego Bases, en relación al dinero destinado para el presupuesto de seguridad y que podría llegar a fin de año a 7 millones de pesos. Escuchamos el segundo audio. Hubo una reunión con los concejales. ¿Qué le respondió a los concejales? Y también le pregunta si se va a girar el sumario administrativo que le hicieron a Oscar Pasos, quien cumplía funciones también en la Municipalidad de Moreno, y se habla como uno de los posibles responsables cuando hablamos de esta causa por el robo de combustibles. Habló de esto también Diego Bases, lo escuchamos, entrevista realizada por Rubén Bustamante. Me parece que tiene que ver con los criterios de cada uno. Yo creo, desde el punto de vista hasta político y la necesidad de transparentar, yo creo que de las cuestiones que se han realizado, más allá de aquel hecho lamentable, el Consejo, como cualquier vecino, tiene el derecho para tener la información. O sea, los sumarios están, creo que hay presentaciones judiciales del municipio, no lo he hecho yo porque obviamente está en un área correspondiente, que es la Secretaría de Gobierno y su área de legales. ¿Es gobierno y legales que tiene que girar los sumarios? Es gobierno quien hizo, y el área de legales el que hace las demandas y defiende al municipio. O sea, okay. Es el área, ¿no? O sea, hoy tenemos de repente, me voy de tema, ¿no? Un tema también muy urticante. Cuando yo solicito la rescisión del contrato con la empresa Domane Sociedad Anónima, yo se la solicito al señor secretario de Gobierno que evalúe con sus técnicos, con sus letrados, para ver si lo que uno a veces plantea tiene visos de seriedad, de legalidad, para que ese instrumento que va a ejercer el municipio no sea algo que un efecto contrario, ¿no? Con lo cual nosotros remitimos a esa área. Por lo tanto, digo, me parece que la información se debe tener, hay una idea de los concejales, de muchas opiniones, inquietudes y críticas que recibimos, de que se debe conocer qué se está haciendo, hay distintas inquietudes, inclusive como hay distintos criterios políticos del Consejo Deliberante, algunos pretenden algo más, como resarcimiento económico por lo que se habría habría ocasionado al municipio. Esto concretamente planteaba el concejal López, ¿no? Es decir, una evaluación de cuánto se robó y a partir de ese robo el resarcimiento al municipio, sí, algo así. La precisión sería el hurto y hay una y la posibilidad, digo, en términos jurídicos, ¿no? Hay que demostrar, como yo le decía a los concejales y a López en particular, la culpabilidad de un empleado municipal porque hay personal policial. Cada institución tiene distintos mecanismos, hay gente en disponibilidad, hay gente que fue detenida, procesada. En el caso nuestro, lo único que podemos hacer en sumario es una instancia judicial, como ser la responsabilidad, si es lo mismo un empleado y un funcionario. Se puede girar, Basis, entonces se tiene que girar, si hay un sumario elaborado contrapaso, se tiene que girar. Sí, eso es público, yo creo que esto no es nada, hay un sumario obviamente sí. que se realiza como en tantos otros sumarios. Esto era otro de los temas que se planteó en el Consejo Deliberante, la necesidad de tener en manos el sumario administrativo que se le hizo a Oscar Pasos para que los concejales, los ediles, tengan acceso a esta información. Cuando se conoce, y esto surgió rápidamente en febrero de este año, los rumores de un allanamiento en la Municipalidad de Moreno, en donde se hablaba justamente de esto, que era el robo de combustibles, y aparecía ahí también cuáles iban a ser las responsabilidades. En el año 2011, el doctor Lorenzo había iniciado una investigación por la sustracción de combustible en el área municipal. Quien estaría como responsable de esto, y por eso habría un sumario, sería Pasos, y es por eso que se solicita por parte del Consejo Deliberante, si hay un sumario, el conocimiento del mismo. Escuchamos el próximo audio, otro de los temas también que se mencionó por arriba en la última sesión en el ámbito legislativo, fue que ya Gendarmería no usaba esa casa que recordará también usted, lo mencionábamos hace un tiempo atrás, que está cerca de Ruta 23 y Gaona, sobre Ruta 23. Ahí se veían efectivos de forma permanente de Gendarmería. Bueno, la movilidad que había antes no existe. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuáles son las razones de que Gendarmería se fue? Ese lugar ya no está ocupado por los gendarmes. Diego Basis lo explica de esta manera. Es un proyecto del Gobierno Nacional, como lo instrumentó, lo sigue manejando él y trajo este operativo Centinela, que no me voy a remitir si fue lo más acertado o no, porque hay distintas visiones de los técnicos en seguridad, y si acá hay que esperar que venga Gendarmería o Gendarmería tiene que cumplir otro lugar, porque si el efecto es el combate contra la droga, hay distintas formas de combatirlo. Pero lo determina el Gobierno Nacional, no nos dio explicaciones, sí hemos hecho gestiones, sí estuvimos con los comandantes del orden local y el intendente ha hecho gestiones, supongo, ante el nivel nacional. Es más, hemos tenido circunstancialmente la visita de Sergio Berni, claro. Y en una parte se planteó de lo que había significado esto de traer Gendarmería, si bien había un convenio que nos hablaba de un año. Igual nosotros pensábamos, y por eso la casa continúa incomodato, de que después que se creaba esto era toda una expectativa y el retiro iba a ocasionar lo que está ocasionando, que los vecinos de Moreno están haciendo un planteo, bueno, no solamente en Moreno, sino que otros vecinos hacen un planteo, y acá es donde viene la responsabilidad sobre la seguridad. Este puede ser un ejemplo y otras áreas, digamos, qué sé yo, hablamos de la lucha contra el narcotráfico y yo estaba entrando en la reunión con los concejales y me estaban notificando de un cambio de jefe, que todavía no lo conocemos personalmente y que veníamos planteando y observando a través de lo que dicen los vecinos, los concejales, para nosotros, para mí en particular, un déficit en el accionar. Pero a la hora de determinar, y por eso sirve el ejemplo que di anteriormente de la Secretaría de Seguridad, donde nosotros encontramos, a partir de denuncia, un mal funcionamiento del personal, lo ponemos a disponibilidad, pero resulta que no determinamos y ponemos una gran cantidad, o mejor dicho, los vecinos ponen una gran cantidad de dinero para las fuerzas de seguridad, a las cuales, si bien hay injerencias, no somos los jefes de la comisaría. Yo siempre trato de aclarar que todavía no ascendí ni pienso ascender a comisario. Había uno de los puntos que se planteó en varias ocasiones, que era cómo controlar a la bonaerense, entre comillas, ¿no? Cómo controlarla en, por ejemplo, los recorridos que se hacían, cuáles eran las posibilidades de hacerlo, incluso, si no me equivoco, desde el planteo que hacía el Frente Amplio Progresista, desde el Simple, hablaba de la posibilidad de un monitoreo de los patrulleros. Bueno, Diego Bassis en este caso va a hablar de la responsabilidad política, los móviles de la bonaerense que no pueden ser monitoreados por el municipio. Escuchamos esta parte de la entrevista realizada por Rubén Bustamante al secretario de Seguridad del municipio de Moreno, Diego Bassis. Hablamos de distintos grados de responsabilidad. Yo creo que el intendente, por supuesto, tiene su grado de responsabilidad. Nadie está hablando de eso y la prueba está que hacen reunión. Nosotros vivimos permanentemente en comunicación. En el caso mío, mi relación GPS directa los móviles tienen con GPS jefatura departamental. Los móviles todos tienen GPS. Los móviles de la Guardia de Prevención Urbana tienen un sistema. No, de la bonaerense, además de la bonaerense tiene un control, un monitoreo. ¿Se acuerda que usted me dijo? Es clave que tengan y que nosotros podamos monitorear. Bien, ahí tocamos un tema complejo. Yo creo que nosotros lo que debemos apuntar, yo le decía la otra vez un grupo de vecinos que estaban muy enojados. Yo decía, lo que tenemos que apuntar a garantizar el control, y el municipio tiene que hacer eso. Ahora, fíjese que la cosa no es tan fácil blanco o negro. Yo creo que hay decisiones políticas, ¿no? Acá hubo un cambio de gestión, no voy a hacer la retrospectiva, pero quién se fue en diciembre y quién asumió luego de Andrés Arregui. Pero indudablemente nosotros hacía tiempo que planteábamos en el área que tener la información de esos móviles policiales. Bueno, sí. Después de un expediente, año 2010, porque tampoco me quiero ir de tema, el tema del hurto de combustible, nada nuevo, y creo que el único medio que salió, bueno, creo que la nota fecha por dos para usted, viene de largo, y el accionar mío en el tema también, buscando los mecanismos de control, porque los hombres son buenos, decía Perón, pero si los controlamos mejor. Y uno a veces percibe o vienen algunos trascendidos. Yo, con respecto a eso, había generado un expediente que nunca avanzó de esa información que la tenía que tener el distrito. Y desde mi criterio tiene que ser gratis. Se hicieron las gestiones, supongo que el intendente anterior las hizo, y acá viene el tema de lo que hago yo y lo que se hace por encima de mí. Y supongo que la actual gestión de Mariano West también. Bueno, lo concreto que nosotros alquilamos esa información. La alquilan, ¿por qué? ¿Por qué? Y porque, agotado la instancia, se tuvo que hablar directamente con la empresa. Nosotros tenemos que conseguir resultados. Y para mí los resultados es el control sobre los móviles policiales. Agotada esta instancia y en este tiempo de experiencia, digamos, hoy la empresa, que es Megatrans, que tiene el monopolio de la información de los móviles de la provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos una parte. Que, por supuesto, notamos de un estudio particularizado, muchas veces por los vecinos que nos preguntan por qué de determinado móvil tuvo determinado tiempo en determinado lugar, yo noto un déficit. Voy hacia el intendente municipal ya me habilitó, si persisten estos déficits, que sucede con cualquier empresa satelital, la municipalidad va a hacer un contrato con otra empresa, la misma que tenemos puede ser u otra, para hacer un seguimiento a los móviles de la policía de la provincia de Buenos Aires. Ahora, todo esto que estoy diciendo es muy lindo y apunta a encontrar. Ahora, esto es dinero. Dinero que sigue saliendo de los vecinos para algo que tiene que ver con tener el conocimiento y la información que no se tenía, que se tiene en forma parcial y que yo pretendo, por lo menos, si me voy en el momento de la gestión, que queden los instrumentos como para poder hablar con propiedad. ¿Dónde están los móviles? ¿Cuánto gastan? Y de ahí podemos hacer los mecanismos de control y no pasen las cosas que pasaron en el pasado. El que controla, controla. El que debería controlar, lo hace. ¿Quién controla la bonaerense? Recuerdo incluso la recorrida por algunos barrios, decían, ¿por qué la policía se queda tanto tiempo en tal o cual lugar? que era también lo que decía Diego Bassis, y la decisión política, porque hay algo que no se plantea y que generalmente aparece en los discursos. Bueno, el pedido de mayor seguridad implica mayor presencia efectivos de la bonaerense en las calles. Y eso, de este lado, nos preocupa. Porque así como una mujer ayer llamaba y manifestaba, bueno, las malas condiciones de la comisaría primera de Moreno. Sí, los lugares de hacinamiento para aquellos que son detenidos, golpeados, maltratados, torturados en la comisaría de Moreno, como te contamos la historia ya hace un mes atrás de aquel muchacho que fue a pedir algún tipo de atención al hospital Mariano y Luciano de la Vega, porque sin ningún motivo lo habían detenido, lo torturaron y lo golpearon hasta las 7 de la mañana en la comisaría primera de Moreno. Eso también preocupa. ¿Cuáles son los niveles de complicidad que tiene la policía con los circuitos de delincuencia, si se quiere? Porque hay un eje en el cual no se hace hincapié, y que justamente es este. 9 de la mañana, 51 minutos, escuchabas la entrevista realizada por Rubén Bustamante a Diego Bassis, secretario de Seguridad de la Municipalidad de Moreno. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno, tu estación de información. FM Moreno. 90.1.

¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, cruzamos los dedos. Salió bien, te digo. No somos buenos para cuestiones técnicas, bueno, y no podíamos resolverlo. Bueno, estamos al aire y leí el artículo que publicaste en Pelota de Trapo que se llama Carne de Votación. ¿A qué te referís con esto? Bueno, hice un paralelo con lo que se llamó siempre Carne de Cañón, que era llevar a las tropas más jóvenes, la infantería en primer lugar, a gastar municiones, ¿no? De ahí lo del Carne de Cañón. También Marx lo usó como una metáfora del ejército de reserva de trabajadores para disciplinar las pretensiones de los obreros que conseguían trabajo. Y de alguna manera alude siempre a esto de la exagerada maltrato, inclusive exterminio de los más vulnerables, ¿no es cierto? Cuando dice, bueno, este es Carne de Cañón, implica que va a ser fuertemente cuestionado o inhabilitado, descalificado. La analogía la hice justamente porque en todo el tema del voto a los 16 años, para mí el tema no es que sea 16, 18, 14 o 5 años, sino que me parece que es una forma de encubrir que la apuesta democrática sigue siendo exclusivamente en lo representativo. Por eso el trabajo se inicia con ese preámbulo de la Constitución que dice que el pueblo no gobierna ni delibera. Entonces creo que después de tantos años de democracia sería bueno empezar un debate sobre si la democracia representativa tiene que ampliar su base de sustentación, de sustentabilidad, de tal manera que cada vez gente más joven vote, o si el tema es otro, si el tema es pasar de la democracia representativa a una democracia con mecanismo de participación directa, que es lo que yo propongo en el artículo, ¿no? Y mirándolo desde el momento sería como demasiado, o algunos estarían muy preocupados, porque tenemos lo que tenemos hoy es una democracia mentirosa, donde aparece cuando bueno, a algunos le convienen bueno, y hoy y cuando no te conviene, bueno, ya sabemos bueno, los mecanismos si de la democracia. Fuera, parte de esa mentira es decir que porque votan a los 16 años es más democracia que antes. Claro. Ese es el punto, digamos. Lo de mentirosa yo lo traduzco como encubridora, ¿no? Pero bueno, forma parte del encubrimiento. O sea, lo que pasa es que en la apariencia, bueno, qué bueno, votan de 16 años, bárbaro, fenómeno. Pero en realidad, después de toda la experiencia acumulada, este tema, que yo creo que lo pongo en el artículo, que bueno, si no te gusta votar dentro de 4 años, dentro de 2 años, es un mecanismo en parte mentiroso y en parte perverso. Porque vos fijate que lo único democrático es votar, ahí en el artículo yo pongo. Una cosa es que se diga, se vota porque es democracia, y otra cosa es que se diga es democracia porque se vota. Si lo único que es democrático es el voto, estamos jodidos. Porque realmente cada 2 años o cada 4 te das cuenta qué democrático que sos. Y que no. Me parece que mecanismo de democracia directa, ahí creo que puse uno, el plebiscito vinculante, realmente son imprescindibles, ¿viste? Tienes que hablar en la provincia, ¿no? ¿Por qué pensás que aparece hoy esta discusión de los votos a los 16? ¿Cómo? ¿Por qué pensás que aparece hoy esta discusión, digo, de los votos a los 16, para entretenernos un poco con esto? Mira, yo, desde el gobierno, porque supone que va a tener una mayor afluencia de votos de una población más joven, todo el trabajo que se ha hecho de la cámpora, en colegios secundarios, y de alguna manera se renacer de la política supuestamente con la participación juvenil, como si antes los jóvenes hubieran estado en una especie de catalepsia, apunta a eso. Por supuesto que otros partidos buscarán que ese mercado de votantes los cautiven sus propias propuestas empresariales. Pero para mí es una discusión, como vos dijiste, mentirosa o encubridora. La cuestión de fondo no es esa. La cuestión de fondo es si los que podemos votar a los 16, 15, 14 o lo que sea, además de votar las elecciones, podemos votar otras cosas. Claro. Y que además los plebiscitos sean vinculantes, porque esto de plebiscito no vinculante es una burla, ¿no? Y que se respeten, porque recuerdo también ciudades mineras que aparecieron plebiscitos, no sé si eran plebiscitos, pero bueno, se pidió la opinión en relación a la explotación minera y fueron vinculantes y no se quería respetar la decisión del pueblo. Bueno, claro, pero esos son temas muy específicos. En Esquel, por ejemplo, me acuerdo que finalmente se ganó la votación, pero no es son temas específicos. De todas maneras, mecanismos de democracia directa. Sí, lo que te quiero decir que igualmente. Muchos, ¿no es claro. cierto? Incluso revocación de mandato, ¿no? Por ejemplo, esto que pasó en Chaco con esta chica Tatiana está mostrando una desaprensión por la tarea de mecanismos básicos de seguridad ciudadana que hay caravarios y si no los echan hay que revocar los mandatos, ¿no? Por una inutilidad manifiesta, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que apunta el artículo es a eso, ¿no? Por eso me permití llamarlo carne de votación en el sentido de cuestionar esta medida, no en la forma, porque en la forma no me importa, sino en el fondo, ¿no? En el fondo es darle más crédito todavía a la democracia representativa, que es una democracia que totalmente de la forma y no del fondo, ¿no? ¿Por qué lo relacionás, y en parte de tu artículo aparece, con el veto de Macri a lo que es el aborto no punible? Y bueno, porque a Macri habría que revocar el mandato. O sea, lo primero que, si hubiera revocación de mandato, yo haría una campaña para revocar el mandato a Macri, ¿viste? O sea, no podemos soportar que siga hasta cuándo, ¿viste? Hasta que termine el mandato, una locura, ¿viste? Ahí tenés un buen ejemplo, ¿viste? Ante el veto de esto, hay que revocar el mandato, porque este hombre realmente, este sí que va por todo, pero mal, ¿viste? Por lo menos el kirchnerismo en alguna cosa va bien, este va todo mal, entonces hay que echarlo. Ahora, no tenemos manera de echarlo. La destitución de Ibarra, que fue realmente una cosa muy importante en su momento por la masacre de Cromañón, bueno, tuvo un montón de mecanismos jurídicos y realmente necesitó una mayoría totalmente circunstancial en la legislatura, pero eso es muy complicado. Además votaron los legisladores, yo quiero que vote la gente, el pueblo, ¿viste? Y si el pueblo en un plebiscito vinculante quiere que este tipo siga, bueno, seguirá. Pero hay que someter ciertas cuestiones que hacen a la dignidad de la vida, a los derechos humanos, ya que estamos a plebiscitos vinculantes y revocación de mandatos. Sí, justamente eso era lo que te iba a plantear, es si podemos elegir, si se elegiría, digo, la mayoría, ¿no? Personalmente, que Macri siga o no. Digo, si existiría la posibilidad de elegir, ¿habría movilización para sacarlo a Macri? No sé. No sabemos. Nunca se sabe, ¿viste? La política es la dinámica del impensado. Antes del 2001 nadie pensó que iba a haber un 2001. No sé, lo que yo quiero es que estén las herramientas. Si después las usás o no, es otro problema. Si no tenés las herramientas, no las podés usar. Ahí están los obreros de la CRAT, procesados por haber cortado la Panamericana, ¿viste? O sea, si no hay herramientas, vos no podés hacer nada. Te obligan a entrar en la ilegalidad, que es lo que más le gusta al sistema, ¿viste? Declararte ilegal. Si tenés las herramientas legales, no las usás mal, es otro problema. Pero las herramientas tienen que estar, como tiene que estar el voto universal, obligatorio, secreto, es una herramienta. Yo creo que a esta altura uno podría decidir no votar, porque me parece que el voto obligatorio es coercitivo, pero no importa, la herramienta está, la usás o no la usás, podés poner un voto en blanco, viste, impugnar el voto, podés irte a 500 kilómetros, pero la herramienta está. En una cultura no represora no te pueden obligar a usar la herramienta, pero sí tiene que construirse esa herramienta. Sin herramientas no puedes hacer nada. ¿Hola? Sí, hola, te escucho. Sí, estaba pensando, bueno, en lo que decías, en realidad. Te agradezco muchísimo la comunicación, no sé si querés agregar algo más. No, es un artículo de opinión, como se dice. Bueno, todos tenemos opiniones, las opiniones también son herramientas, pero para esto que vos estás planteando, que es un poco forzar el debate, ¿viste? Si no, nos quedamos siempre dando vuelta a la democracia representativa, que es que termina siendo una trampa y además termina ni siquiera siendo representativa. Claro. Que es lo más grave, eso lo voy a poner voy a avanzar en esto en la segunda parte del artículo. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Te mando un abrazo. Chao, hasta luego. Escuchábamos a Alfredo Grande, algunas dificultades, no sé si Cecilia Rodríguez me va a decir, para escucharlo, se escuchaba como un poco de ruido de fondo. Y nos deja pensando, la verdad que cuando me decía, ¿me escuchás? Sí, lo estaba escuchando claramente, pero en este descreimiento que hay de este tipo de democracia, cuando el poder es justamente quienes hacen y deshacen y y manejan como quieren esto que nos instalan continuamente, que es la ley. Que la ley, como dijo Roque Dalton y lo cita una compañera muchas veces, es para los pobres. Entonces esta mentira de la votación, digo, la votación cuando nos quieren decir que elegimos, ¿qué es lo que elegimos? ¿Cómo elegimos? ¿Cuáles son los momentos en donde decidimos elegir? Y si estamos preparados para hacerlo. Y cuando hablo de elección, no hablo solamente de ir a poner un voto cada 2, 4 o 6 años, como bien lo decía, sino el de todos los días. Si nos educan para elegir, que sería algo mucho más profundo seguramente para analizar, y no tenemos las herramientas para hacerlo, pero digo, el panorama o la idea o lo que nos quieren implantar como la elección a través de la democracia, personalmente me resulta mentiroso. Y es por eso también que lo que planteaba Alfredo Grande en su artículo que está en la agencia de noticias Pelota de Trapo, se llama Carne de Votación, y tiene un aforismo implicado que dice: el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. La estafa política fundante es constitucional. Plantea justamente esto: ¿cuáles son los mecanismos de democracia directa que se pueden llevar adelante para que realmente la población, el pueblo decida? Y la pregunta es: ¿cuántos años de democracia formal necesitamos para tener mecanismos de democracia directa? Escribe Alfredo Grande y agrega: calma radicales, calma peronistas, todavía no estoy proponiendo que todo el poder sea de los soviets, todavía, pero mecanismo de plebiscitos vinculantes. ¿Por qué los no vinculantes se parecen a las preguntas de mi abuelo cuando decía: ¿no es cierto que todos quieren comer fideos? Revocación de mandatos, comunas que sean realmente comunas y no camuflajes de partidos y de caudillos, presupuestos participativos y con auditorías populares sobre cómo y cuándo se ejecutan las partidas presupuestarias. Saber, conocer. Es un tema también que se ha transformado en un fetiche cuando se plantea ámbitos de discusión que verdaderamente no lo son. Vamos a seguir en Recorte Informativo. Son las 10 de la mañana, 20 minutos, luego de haber solucionado algunos problemas técnicos. Seguimos con Cecilia Rodríguez en el aire de la 90.1. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Minutos pasaron de las 10 de la mañana. Nuestras vías de comunicación 15 61 54 03 59 o 466 6559. Enviaron un mensaje al teléfono de la radio, un mensaje texto. Le informamos que vamos a estar hablando con los compañeros de Aguas Fuertes para enviarles, reenviarles el mensaje que llegó acá a la radio, así que se queden tranquilos. Antes de ir a la tanda de la media hora, queremos informarte acerca de las actuaciones que va a haber hoy en lo que se denomina Octubre Callejero. Recordamos que es el cuarto encuentro de teatro callejero, que comenzó el 24 y se extiende hasta el 28 de octubre. Van a hacer un recorrido, lo están haciendo por Moreno Centro, Mi Barrio, La Perlita y Reja Grande. Quienes organizan es Tercer Cordón Teatro, Meta Negra y Semifusa, La Pororoca y Para el Cachetazo. Hoy las funciones que hay a partir de las 17 horas va a estar el dúo Golondrina Argentina, que va a estar en Plaza Mariano Moreno, Lado Sur. A las 18 horas va a estar Harto de Caracas, que es de Venezuela, en la Plaza Mariano Moreno, en Lado Sur. A las 20 horas, el desfile por las calles del barrio. Esto va a ser en la Reja Grande, es Victorino de la Plaza y La Madre. 21 horas, el trineo, que va a estar junto con Tercer Cordón Teatro también. Son producciones de Chile y de Argentina. Va a estar en la Plaza Reja Grande. 21:30, agrupación MPT. 22 horas, presentación de la murga La Pororoca en la Plaza de Reja Grande, es una murga de Argentina. Y te digo más o menos lo que va a haber el sábado 27 para los que quieran participar, pero seguramente va a haber una proyección de las actividades a través de esta radio comunitaria. 16 horas, un desfile apertura por las calles cercanas al predio del nuevo solar del Moreno Antiguo. Esto es en el Hospital de Moreno, Avenida Libertador y Güemes. También va a haber una actividad a las 17 horas, Cotraca, Argentina, en predio del nuevo solar del Moreno Antiguo. A las 18 horas, el elenco de danzas folclóricas de la Universidad Nacional de General Sarmiento, junto con Tercer Cordón Teatro. También en el predio del nuevo solar del Moreno Antiguo. 19 horas, La Igualada, que es una producción de Chile y mexicana también, en el predio del nuevo solar del Moreno Antiguo. Todo va a ser ahí. El romance del Enamorado y la Muerte, que es una producción argentina, va a estar a las 20 horas. 21 horas, Cronopio y Chumaro, que es una producción argentina y chilena. O sea, todas las actividades se van a desarrollar en lo que es el predio del nuevo solar del Moreno Antiguo. Va a comenzar a partir de las 16 horas, mañana sábado. También quedan actividades para el día domingo, que te la vamos a estar contando más adelante. 10 de la mañana, 31 minutos, tanda de la media hora y enseguida regresamos. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Latinoamericano. El Perú se prepara para votar nuevamente el próximo 5 de junio en una segunda vuelta electoral para elegir presidente entre los candidatos Ollanta Humala de Gana Perú y Keiko Fujimori. Latinoamericano. Los hombres de la tierra, de Latinoamérica. Todos los viernes de 19 a 22 horas. De los indios,

información trascendió en estos días y lo denuncia el Mocase, Vía Campesina. Dice que está libre el asesino de Miguel Galván, este joven que fue asesinado en el paraje del Símbolo, en el límite entre Santiago y Salta. Adolfo Farías está en línea, vamos a hablar con él para que nos cuente qué es lo que está pasando. Adolfo, buen día, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Contame, por favor, de qué se trata esta denuncia que están haciendo desde el Mocase Vía Campesina. No, la denuncia que estamos haciendo, que se comienza todo, ¿no? Aquel, ya hace 11 meses, con el asesinato del compañero Ferreira y ahora del compañero Miguel Galván, tiene que ver con la total impunidad de cómo se maneja la justicia en Santiago del Estero y como en todas otras provincias. Lo que está pasando ahora es que el que asesinó al compañero Miguel Galván, se escapó del lugar donde estaba detenido, lo habían llevado a un hospital porque por parte de enfermo y no sé qué más, y del hospital se escapó. Entonces, porque no tenía custodia policial ni nada de eso, y está en libertad. Y entonces es grave que esté pasando esto. Mientras el asesino está en libertad, a nosotros en el caso de nuestra central, que se llama Sin Frontera, allá en el norte, al lado de la casa del compañero donde fue asesinado, la banda armada de Tal Aranda sigue alambrando y con armas frente a la casa a unos 30, 40 metros de su casa, ¿no? Donde fue el compañero asesinado. Entonces es de total impunidad lo que acontece. Quien se escapó, y esto lo dice también el comunicado, es Paulino Rizzo, que era el patrón que estaba señalado como el quien mató a Miguel Galván. ¿Cuáles son los vínculos que tiene Paulino Rizzo con el poder? No, el empresario, en este caso, el empresario que contrata a la banda armada, que es comandada por el tal Aranda, que es un empresario de la zona, es quien lo contrata a Paulino Rizzo para asesinar al compañero. Y entonces ahí ahora las informaciones que tenemos es que las bandas armadas se han ampliado de 6 o 7 personas que estaban, ahora dicen que son como 15, y bueno, entonces bajo de toda la cuestión de cómo se contrata a las bandas armadas por parte de los empresarios o por los encargados de los empresarios, es grave lo que está pasando. Ayer ha salido una nota en el diario Panorama de que han allanado 3 bandas armadas en la zona de Pellegrini en Santiago del Estero. Entonces, pareciera que se empieza a mover un poco la justicia, pero en este caso, para nosotros es muy importante que un diario de extrema derecha como Panorama, que responde que es parte de Clarín y todo eso, salga a decir que hay bandas armadas que insurpan los campos, es que todo lo que venimos denunciando nosotros no es ningún verso y ninguna mentira, sino al contrario, es la realidad en la que vivimos, ¿no? ¿Quiénes integran estas bandas armadas? No, las bandas armadas son muchas veces contratadas por gente de algunas ciudades y muchos trabajadores, muchas veces lo contratan a algunos campesinos que no están organizados, mueven mucho dinero, llevan y llevan armas y bueno, adoctrinan de la manera que con total impunidad, digamos, pero todo esto cómo se viene elaborando ese arma tiene que ver con que justamente los empresarios ligados al agronegocio y todo lo que tiene que ver con la frontera agrícola, cada vez al ver que hay un movimiento muy fuerte en Santiago del Estero y nosotros organizados, la única forma de desalojarnos es asesinándonos, digamos. Y entonces que hay complicidad del Estado provincial, sin ninguna duda, porque nosotros ya hace 22 años que venimos denunciando esto. Entonces, desde el ministro de la producción, Luis Gelí, para que nosotros hemos acercado las denuncias, porque en este caso quien respalda a los empresarios, porque él es parte de la CRAC y de la Federación de la Sociedad Rural, entonces tienen un respaldo político de parte del ministro de la producción, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad que ustedes le otorgan al gobierno nacional de la situación que se está viviendo en Santiago del Estero? Bueno, y en las de las regiones, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad que ustedes le otorgan al gobierno nacional en relación a lo que se está viviendo con las tierras? ¿Cuál es la postura que tiene el MOCASE Vía Campesina con este tema? No, la postura nuestra es la cuestión, nosotros hacemos un análisis en lo geopolítico de lo que está pasando en tanto en Argentina como en Latinoamérica, el avance de las transnacionales muy fuerte en los diferentes lugares. Acá en Argentina el agronegocio y el 90% del ingreso va para esa producción, y entonces es una de las brechas. Después las responsabilidades en términos de lo que está aconteciendo acá, nosotros creemos que el responsable es el gobierno de Santiago del Estero, porque venimos haciendo las denuncias, donde sí hemos tenido algunas respuestas, en el sentido de que nos hemos sentado a debatir y a discutir política, ha sido con funcionarios nacionales de alguna manera. Pero en el caso de la provincia se maneja con total impunidad. No hay política de derechos humanos que responda a la provincia de Santiago, más allá que por ahí las políticas nacionales tendrían que estar haciendo hincapié para que no haya más muertos y más asesinados, ¿no? Claro, en relación justamente a este tema, lo que te manifestaba era si hay un modelo que es latinoamericano, que avanza en lo que es el extractivismo y también el negocio de algunos pocos. ¿No debería interceder de alguna manera el gobierno nacional para que estas situaciones que ocurren en las provincias cesen? Nosotros estamos teniendo una juntada y unas reuniones, y entonces lo que se empezó a armar algunas cosas vinculadas a la cuestión de derechos humanos, que hace mucho lo venimos haciendo, entonces como que asumieron una responsabilidad. Pero el planteo desde la provincia es la autonomía sobre esto. Nosotros mañana tenemos una juntada con todas las organizaciones campesinas de acá de Santiago del Estero y con funcionarios del gobierno nacional. Entonces, pero los frenos y las trabas a avanzar en el sentido de desbaratar las bandas armadas y todo eso lo tenemos acá en Santiago del Estero, ¿no? ¿Con quién va a ser la reunión mañana? ¿Con qué integrante? Con diferentes organizaciones acá en Santiago del Estero, que ya venimos trabajando juntos hace muchos años. Está bien, pero ¿qué integrantes del gobierno van a acercarse hasta ahí? Creo que va a estar viniendo el secretario Emilio Pérsico y algunos diputados nacionales, y algunas senadoras también, como la Corral, y creo que va, y algunos más que están confirmando ahora. Eso va a ser mañana en Santiago. Mañana en Santiago. Sigue prófugo entonces el asesino de Miguel Galván, esto lo confirmamos. Sí, está prófugo y bueno, nosotros estamos a espera que sean detenidos y bueno, y eso. Adolfo, te agradezco mucho la comunicación. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Adolfo Farías hablaba con nosotros, es parte del MOCASE Vía Campesina. Se denunció a partir de un comunicado que está libre el asesino de Miguel Galván. Claramente tiene una postura el MOCASE Vía Campesina en relación a las responsabilidades por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Santiago del Estero. Va a haber una reunión mañana en donde podría participar Emilio Pérsico, así lo dijo Adolfo Farías, y allí se van a plantear los temas que ya se vienen trabajando hace bastante tiempo y que provocaron la muerte no solo de Miguel Galván, sino también de otros compañeros que defienden el territorio. Paulino Rizzo Patrón, así es el nombre, es quien está señalado como el autor de este hecho, que es el asesinato de Miguel Galván en el paraje El Símbol, en el límite entre Santiago y Salta. Lo que denunció el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, el MOCASE Vía Campesina, era que se encontraba prófugo, que el pasado viernes se había escapado del hospital donde estaba internado a raíz de los golpes que recibió luego del crimen. Y esto lo atribuyen también la huida que el juez salteño Mario Di Lacio no le había asignado custodia policial. A quien escuchabas en comunicación telefónica con recorte informativo era Adolfo Farías, que pertenece al MOCASE Vía Campesina de Santiago del Estero. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Thank you. Volvemos a Moreno. Y en el principio del programa compartíamos la entrevista realizada a Diego Vázquez, que es secretario de Seguridad de la Municipalidad de Moreno, su postura y la información que llevó al Consejo Deliberante para los ediles. Hubo una reunión también en agosto en donde se hizo presente el secretario de Seguridad. Allí se solicitó otro encuentro que se hizo la semana pasada y se hablaron de varios temas. Quien comentó en relación a esto y dio su opinión fue el concejal Mirko García, que pertenece al Interbloque. Habla justamente de la seguridad en el distrito y cuál es su opinión. Lo escuchamos. Yo estaba escuchando recién al secretario Diego Vázquez, mi amigo, es un amigo personal mío, un amigo de la vida. Más allá del 0800, yo tengo que decir que en algunas cuestiones disiento profundamente, pero no le achaco las culpas a Diego. Acá hay un problema que muchos intendentes relojean el tema de seguridad, no se involucran en el tema. En una actitud cobarde y mezquina que tienen muchos intendentes del conurbano bonaerense. En una actitud cobarde, mezquina y de chupa media. Porque la manda más, la señora presidenta no pone en la agenda del Estado Nacional la inseguridad, entonces el resto de los intendentes ocultan la inseguridad. Lo mismo con la inflación y muchos temas más. Para mí, para Mirko García, DNI 16.240.258, el responsable de la policía en cada distrito es el intendente. Y le digo más. Un comisario no puede durar 5 minutos en una comisaría si un intendente levanta el teléfono, habla con el ministro y le dice: sacame a este comisario del distrito. Uh-huh. Ahora, como esto es tan álgido, como esto lleva vidas y como esto se paga un costo político inmenso, entonces relojean el tema, lo relojean. Van por la periferia, no se meten de lleno en el problema. Esta es mi visión. Ahora, meterse de lleno en el problema es admitir que es un problema... Y grave. Extraordinario. Y grave. Fuera de todo cálculo. Entonces es mucho más que una falta de responsabilidad. ¿En qué punto ya no es responsabilidad sino complicidad? Mire, yo le vuelvo a decir, es una actitud mezquina, cobarde y que va contra las reglas del juramento que hace un intendente, un concejal, y en materia de seguridad todos debemos entender que hay cosas importantes y cosas urgentes. Lo importante es que empecemos a desarrollar desde la niñez programas de contención social y estar acompañando a los que menos tienen en no marginarlos. Como por ejemplo, voy a decir una pequeñez, poner un sistema lumínico digno en los asentamientos. Por ejemplo, hasta que un juez diga: señores, ustedes se quedan o se van. Pero mientras tanto, que tengan un sistema de luz digno, una calle digna. Me parece que está pidiendo demasiado el concejal García. Porque si recordamos, por ejemplo, a los vecinos de La Gloria 2, que tuvieron que ir ellos mismos a pedir a Edenor la inversión necesaria para que tengan iluminación, significa que tampoco hay la decisión política de parte del gobierno municipal de que los asentamientos tengan eso que es indispensable, como por ejemplo la energía eléctrica. Personalmente no creo que Mariano West vaya a los asentamientos a... o hablar con Edenor para gestionar que los asentamientos tengan energía eléctrica. Una de las cuestiones que son imprescindibles, decía el concejal del Interbloque, estamos hablando de Mirko García, quien llega acompañando a Mariano West a lo que es su lugar como legislador, y que después marca una distancia y lo hace público también en el recinto, ya hace un par de años atrás. Escuchamos a Mirko García en la segunda parte. ¿Cuáles son las cuestiones urgentes en el distrito? Nosotros podemos enumerar muchas. Según Mirko García, son las siguientes. Urgente, hay que estar en la calle, hay que ir al campo de batalla, hay que ir al teatro de operaciones. Y si yo fuera intendente, en la Secretaría de Seguridad no tendría 10 empleados, ni 5 empleados, tendría 40 empleados. Y a los patrulleros los debería controlar el municipio, porque es responsabilidad del intendente, porque lo han votado, porque lo han acompañado y porque se tiene que asegurar del bienestar y la seguridad de cada habitante de Moreno. Y si no, que blanqueen claramente y no se escondan detrás de un discurso ideológico, que son meros gerenciadores, ¿verdad? Yo no creo que un intendente tiene que ser un mero administrador, no lo creo. Yo creo que un intendente se tiene que involucrar en la problemática social, en todas las problemáticas sociales que tenga un distrito, y la inseguridad es una de ellas. Entonces, yo no puedo decir que soy un luchador del campo popular, de la justicia social, que voy a combatir siempre las injusticias, y cuando llego a un sillón del intendente me dedico nada más que a administrar, a pagar sueldos, a barrer y a iluminar. No. El dinero y las arcas de... No las arcas municipales, estamos hablando de cuánto dinero tiene Rey Mirko García y cuánto dinero tiene Wes. En el próximo audio va a hablar García acerca de Arregui el millonario y la herencia que le dejó Wes. ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto hay en juego? García lo manifiesta de la siguiente forma. Y Moreno, Mariano Wes tiene un problema, el problema del hombre que le dejó manejar la empresa a su hijo, y el hijo fue un vago, se la fundió. Arregui fundió la empresa. Pero yo digo... Está bien que digan que un municipio es una empresa, me interesa eso. Yo se lo hago como una metáfora, y usted dele la forma que usted quiera, pero si quiere hablar... de empresa o de honestidad, yo puedo decir que Andrés Arregui en mí despertó muchas situaciones políticamente y que lo acompañé con mucha fiereza, con mucho coraje, y que dejé muchas cosas de costado por acompañar a ese intendente, el cual me defraudó, terminó siendo un arbolito de Navidad porque tuvo las pelotas de adorno, y puedo decir también que yo sigo tan pobre como cuando lo empecé a acompañar, y él es hoy millonario. En ese concepto, que no sé cuál es la cámara, que cada uno saque sus conclusiones. Yo dejé girones por acompañar a ese intendente y sigo siendo pobre. Él es millonario. Imagínese cómo está Moreno. Uh-huh. Ahí puede redondear el concepto de empresa. ¿Solo será una metáfora el concepto de empresa, el municipio como una empresa? Queda la duda, o queda el entendimiento de cada uno de los oyentes. A pesar de todo esto que menciona Mirko García, cuando señala que es lo urgente, cuando señala que en seguridad se tiene que trabajar de forma profunda y, por ejemplo, colocar luminarias en los asentamientos, energía eléctrica que sea adecuada y que es indispensable. A pesar de todo esto que menciona Mirko García, que no existe en el distrito de Moreno, habla que todavía tiene esperanza en Wes, y las esperanzas nunca se pierden. Yo tengo la esperanza de que usted cambie. No, yo tengo la esperanza de que Mariano Wes pueda colmar las expectativas del pueblo morenense, y que pueda traer al pueblo morenense a lo mejor cosas que yo no puedo traer, o que cualquier morenense de bien quisiera hacerlo. Él tiene la posibilidad, y ojalá Dios lo ilumine y lo haga. Pero tiene una gestión corta. La gestión de Mariano Wes es de 2 años. ¿De 2 años? De 2 años. Porque de los 4 que tiene como intendente, 2 años va a tener que gobernar para cubrir el desastre anterior. Y los 2 años siguientes puede ser que sean los de su verdadera gestión. Generalmente la información se maneja a través de las fotos. Son muy pocos los que analizan o tratan de mostrar la película completa. Y una de las fotos que pudimos observar esta semana y que marcó también la agenda de los medios nacionales fue en la cual se encontraba Moyano y Macri juntos. Entonces ahí aparecieron especulaciones y cuál era el trabajo o cuál era la señal política que se estaba dando con esta foto. A partir de esto, la pregunta de Rubén Bustamante es, a nivel local, ¿podríamos ver una foto que apareciera Mirko García y Aníbal Acef? ¿Qué es lo que dice Mirko en relación a esta pregunta? La crítica, yo la acepto de cualquier militante y de cualquier militante o pensador de cualquier extracto que sea, menos de los kirchneristas. De los kirchneristas no la acepto. ¿Por qué? ¿Por qué Hugo Antonio Moyano no se puede sacar una foto con Macri? Recién hablaban de Alicia Kirchner, hermana de un expresidente, sí, al cual he respetado y seguiré respetando, fue funcionaria de la dictadura. Entonces, a cualquiera yo le puedo contestar lo que siento de esa foto, menos a un kirchnerista. Primero que me blanqueen y que analicen la situación de Alicia Kirchner, funcionaria de la dictadura. Hugo Moyano no se sacó una foto con un coronel del ejército, ni con un brigadier, ni con un almirante de aquella época. Entonces, yo no quiero revolver la basura porque sale mucho olor. Lo de Hugo Moyano fue una visita institucional a un hombre que en Capital Federal fue elegido por la mayor cantidad de ciudadanos. Eso es hoy. Si mañana estaríamos hablando de la confluencia de un armado político, yo voy a venir acá con absoluta sinceridad y le voy a dar mi parecer. Hoy es una foto institucional con un gobernante de este territorio argentino. Si mañana viene Piñera, el presidente de Chile, calculo que la presidenta lo va a recibir, sí, ¿no? Y sí. Calculo. Hoy, y con sinceridad se lo digo, si esto se plasma en un armado político, con absoluta sinceridad yo voy a venir a dar mi explicación. Todo pasa, todo puede ser también. Y las fotos aparecen y se pueden proyectar también en el futuro cercano. Llama la atención también cómo se están todos preparando para las próximas elecciones. Parecería prematuro, pero en esta carrera que existe nada es prematuro. Son las 11 de la mañana, bueno, faltan 2 segundos para las 11 de la mañana. Estamos junto con Cecilia Rodríguez. Escuchabas al concejal Mirko García dando opiniones en relación a la coyuntura política y también sus apreciaciones sobre el intendente Mariano Hues. Cecilia Rodríguez dice, ¿dónde vamos? Estamos en los últimos minutos del programa de hoy. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. Go!